será. Tiempo largo y sin final, silencio que tortura, silencio que asesina el amor. Todo está oscuro, ha habido luz y no hay tranquilidad. Sentirte más.